Marcos Álvarez, buenas tardes. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal, chicos? ¿Me oís ahora? Qué susto, pensábamos que te habíamos perdido. Fijaros que llevamos dos accidentes graves esta tarde, esta tarde-noche. Y este ha sido porque no funciona el teléfono fijo del estudio, ¿eh? Así que de momento vamos un poco salvando la tarde, aunque parece que no desde otro lado. Pedimos disculpas a los oyentes, por otra parte, esto no suele pasar y lo sabéis. Marcos, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues a ver qué os parece este menú, contextualizando también con el compañero crudo, como solía el presentar los contenidos del programa, con tres platos. En este caso, el primero es el que corresponde a la banda Dumbo Gets Math, que regresan a la sintonía de Agora Sol Radio en el tiempo de Agora Pulp, con el anticipo de su nuevo LP, que publicarán a principios del próximo año bajo licencia libre en el sello Bad Panda Records. Bad Panda Records es un net label do it yourself, háztelo tú mismo, con base en Roma, que nació con la particular idea de lanzar una nueva publicación cada lunes en formato sin LP o LP y siempre bajo licencia Creative Commons. Desde el propio sello nos animan a participar si tenemos ciertas inquietudes artísticas y enviar nuestros propios trabajos vía correo electrónico. No sabemos si es el caso de la banda que hoy os traemos. Os dejamos con Dumbo Gets Math y el tema Radical Leap. ¿Qué ganas teníamos de escuchar a Dumbo Gets Mad en Agora Sol? Ya los pusiste una vez anterior, Marcos, y la verdad es que lo petaron. Sí, sí, la verdad que sí. Son una banda bastante bastante creativa y yo creo que muy prometedores desde el punto de vista ya del número de escuchas que van acumulando pues en plataformas como SoundCloud y otras análogas. Y bueno, la verdad que... No sé, es música Creative Commons que muchas veces la gente suele asociar con que, bueno, que las producciones no son tan tan depuradas y demás, pero la verdad que el caso de esta banda rompe todos los clichés. Aquí estás tú para desafiar mitos, Marcos. Bueno, lo intentamos. La siguiente banda no tiene ningún cliché que digamos, acudirse, porque son bastante... bastante conocidos y bastante prolíficos. Son The XS, la banda británica, que también tuvimos oportunidad de escuchar en listas abiertas allá por el mes de agosto, con motivo del lanzamiento de su esperado segundo LP llamado Coexist. En aquella ocasión os presentábamos el single Angels, remezclado por uno de nuestros artistas de cabecera, el tejano Diego Chávez, también conocido como Aether. Hoy escucharemos otra remezcla de uno de los cortes de Coexist, firmada en este caso por Druid Cloak, que es un enigmático productor estadounidense que reinterpreta Fiction, donde los silencios que toman habitual protagonismo en el discurso sonora de la banda se ven complementados con elementos pues propios de la producción electrónica contemporánea. Vamos a escuchar a Druid Cloak remezclando a DXS en Fiction. DXS que estarán en Madrid dentro de 2 días. Oh. 13 de noviembre y 14, creo que son 2 fechas. Y hablaba el otro día con un amigo que me decía que todo Madrid está dividido entre si va a DXS ahora esta semana o va a Black Keys. Son los 2 conciertos del mes y todo el mundo es o de papá o de mamá. Aquí en Pulp somos más de Black Keys, no por nada, sino porque no hay dinero para los dos. Así que supongo que ahí en Twitter podemos empezar una encuesta de cuánta gente está por DXS y cuánta gente apuesta por Black Keys. 2 grupazos, sin duda alguna, Marcos. Bueno, pues yo creo que si tenéis oportunidad, hombre, y pasta, deberíais ir a los dos, porque son propuestas que son la más interesantes, tanto una como otra. Pero bueno, eso ya va en función de gustos, de recursos y de un montón de cosas, imagino. Para cerrar esta edición de Listas Abiertas, os traigo a Mr. Twix, que es un director con base en Bruselas, que es también uno de los fundadores del sello Pelican Fly, que cuenta con una atractiva nómina de talentosos artistas como Richelle, Lucid, D. Slow o Singing Hawk, entre otros. Hoy vamos a escuchar Addiction, que es un tema de libre descarga y que podemos encontrar en el SoundCloud de la etiqueta belga, y que nos brinda este Bad Boy para agradecernos la buena acogida de su primera publicación, el EP Never Change. Nos despedimos hasta el próximo Listas Abiertas con Mr. Twix y este pepinazo que se llama Addiction. Pues encantados con tu selección musical un sábado más. Marcos, muchísimas gracias. A vosotros, chicos, un abrazo. tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic.